Estamos en Irradia. Buenas noches, estamos en Irradia a las 9 de la noche de hoy, vísperas de la gran huelga general. Con Pili, con Ana, Rafa en camino y con un librito sobre la mesa de Irradia Puente Humano, que se titula Mil vías hacia la inspiración. Tiene el dibujo del yin y el yang. Nos los ha traído nuestra compañera Pili. Dice que es un libro indispensable para hacer una especie de aproximación a la sabiduría tradicional. Antes de abrir el libro, que lo más seguro es que nos acompañará durante toda, ya está Lidia cogiéndolo en sus manos, nos acompañará durante toda la noche de radio, les quiero leer algo de Ángela Volpini. Comprendí que el camino era la toma de conciencia. Comprendí que no existían fuera de mí respuestas sobre cómo hacer para poner en movimiento la liberación. Felber, la economía del bien común. Hoy hemos traído a este amigo porque nos gustaría que nos hablase de un modelo económico alternativo a este sistema de mercado capitalista y a la economía planificada. Es un modelo que propone una economía sostenible con aplicar determinados valores al mercado, regularlo de alguna manera. Y lo vamos a ir cortando porque lo tenemos en vídeo. Christian Felber pertenece a la organización ATAC. Y vamos a escuchar unos 5 minutitos. Luego Lidia y yo aquí hablamos sobre lo que... Y quien nos quiera llamar también puede hablar sobre lo que va a decir Christian Felber. Y en espera de que nuestro compañero y amigo Rafa abra esa puerta. Al 922-3848, Radio Genito. La solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la democracia, con todos sus grupos de contacto, los suministradores, los proveedores de dinero, los empleados, los clientes, las coempresas y el entorno social y ecológico hasta las generaciones del futuro. Hemos desarrollado hasta hoy unos 15 criterios que miden el comportamiento del bien común, y lo que se obtendrá no son unidades de dinero, sino simplemente puntos del bien común. Se puede lograr entre 0 y 1000 puntos del bien común, y se puede crear 5 clases y hacer 5 colores del bien común, y en cada producto figura el color del bien común. De esta forma, los consumidores tienen una información muy clara antes de tomar su decisión de compra. Pero a lo mejor más decisivo será que las empresas con los mejores resultados de sus balances del bien común obtendrán ventajas legales frente a aquellas empresas que no hacen ningún esfuerzo por el bien común. En concreto, esas empresas pagarán menores impuestos, pagarán menores tarifas aduaneras, obtendrán créditos más baratos y obtendrán prioridad en la compra pública. El efecto inmediato sería que los productos éticos y justos serían más baratos en el mercado que los productos no justos, no éticos y no ecológicos. Una situación muy deplorable de hoy y además en contra del espíritu de las constituciones es que todas las empresas en todo el mundo pueden acceder al mercado no importa cómo se comportan. Y eso es el mismo trato, el trato igual a actores totalmente desiguales. Eso no es justo, porque las constituciones nos dicen que tratemos igual a los iguales nada más, pero no a los desiguales. A los desiguales hay que tratarlos de forma desigual, hay que discriminarlos. Una empresa de comercio justo que paga un salario justo, que produce de forma ecológica, que da préstamos sociales de todo tipo, no es igual a una corporación que viola a los derechos humanos, que destruye el medio ambiente y que no toma consideración alguna hacia la sociedad y el futuro. Y a estos desiguales no hay que tratarlos de forma igual, porque si se les trata de forma igual, la empresa no justa gana porque puede ofrecer a precios menores. Esto es esta gráfica, este gráfico. Hoy los injustos, los irresponsables, los no éticos ofrecen productos más baratos y a través de la discriminación, en su mejor sentido, los productos éticos serán más baratos que los no éticos. El balance financiero se degrada a ser solamente un medio de la actividad empresarial, pero ya no expresa el fin de la empresa. Quiere decir, algunos usos de los excedentes financieros ya no serán permitidos. Por ejemplo, las inversiones meramente financieras. Por ejemplo, tragarse a otra empresa. Por ejemplo, dar una parte del beneficio financiero a personas que no trabajan en la empresa. Por ejemplo, donaciones a partidos políticos. Para darle también un marco en cuanto a la propiedad, proponemos que se limite la desigualdad de renta con salarios mínimos y máximos, el derecho a tener propiedad privada, un límite, y el derecho de hereditar. Y lo que excede ese límite, que se reparta a todos los que no hereditan nada, para tener una mayor igualdad de oportunidades en el principio de la vida profesional. Estas cuestiones proponemos que se negocien y que se conviertan en leyes, en convenciones económicas. Estas deberían ser eleccionadas directamente por las personas y adoptadas por el pueblo soberano y nadie más. Y los cambios son posibles en cada momento, pero solamente por el mismo pueblo soberano. Estas son las ideas básicas de la economía del bien común, que no solo es una idea, sino que es un proceso social que empezó a implementarse en el octubre del año 2010, o sea, ahora llevamos unos 10 meses en el camino y se han adherido más de 340 empresas a ese proceso como apoyantes. 120 de ellas y de 4 países implementan el balance del bien común este año por primera vez a nivel voluntario. Así, no solamente estamos formando un grupo de pioneros, sino también un movimiento político, porque todas las empresas, también las que apoyan el modelo, se entienden como un movimiento político que reivindica al Parlamento, al Gobierno, que convierta esas propuestas en leyes concretas y más bien que se convoque esa convención económica que acabo de presentar. El modelo no está hecho. Al contrario, el modelo acaba de empezar con unas propuestas y está totalmente abierto y está esperando que muchas personas influyan sus contribuciones para mejorarlo y desarrollarlo. Segundo, la economía del bien común no dice que nuestro modelo es el mejor de todos o la única vía, sino al contrario, hay muchísimas alternativas. Hay 30, 40, 100 alternativas que todos necesitamos y se deben inspirar y apoyar mutuamente, como la economía solidaria, como los bienes comunes, como unos mercados financieros o un sistema de dinero sin interés, como la permacultura, como la agricultura sostenible, como la salud alternativa, etcétera, etcétera. Hay un gran concierto de alternativas que se deben inspirar mutuamente y la economía del bien común es una de ellas. Y la invitación es que todo el mundo contribuya al proceso. Ahora tenemos 12 ramas de actuación, por ahora en Alemania, Austria, Italia y Suiza, pero en cualquier parte del mundo, todo el mundo está bienvenido. Esta es una alternativa más de todas las muchas que está nombrando Christian Felber, como la permacultura, la economía del bien común. ¿Qué te parece, Lidia, esto de la economía del bien común, que una empresa que respete el medio ambiente, que tenga una conducta ética siguiendo estos 15 criterios que están directamente relacionados con los valores más humanos del ser humano, a estas empresas se les imponga menos impuestos, se les menos impuestos también en las aduanas, que tengan créditos más baratos, que haya también un vínculo de cooperación con la investigación universitaria? ¿Qué te parece todo esto? Me parece lo ideal y me parece que si el mundo funcionara así, está claro que nos iría de otra manera, ¿no? Pero que hay empresas de ese tipo, muy pocas son y las que conocemos, pero sí las hay. Yo he leído varias iniciativas sobre proyectos de ese tipo que están haciéndolo muy bien, al contrario, en la producción, y por eso la producción no va a ser menos y menos eficaz, puede ser incluso mejor, ya que tanto los trabajadores como los beneficiarios van a estar mucho más satisfechos y más contentos, pero está claro que el dinero no sustituye a las palabras ni a las ideas. Y el deseo de todos los empresarios y toda la gente que cada vez va teniendo más ganancias explotando con menos trabajadores, explotando el personal, y que no sé qué pasa, pero la avaricia rompe saco, y es verdad, es un dicho muy popular, pero la persona cuanto más poder tiene y cuanto más dinero puede abarcar, parece que peor nos lo pone. Y luego hay iniciativas muy importantes que yo el otro día me preguntaba una compañera de trabajo que si conocía lo del trío Dos Bank, y uh-huh. Le hablaba de este banco que me parece, yo por ejemplo sí trabajo con ellos y me parece una iniciativa buenísima, que es lo que estamos hablando, es una empresa también, porque al fin y al cabo es una empresa, pero es una entidad financiera que ha surgido en paralelo a las entidades financieras que conocemos de nuestra trayectoria, ¿no?, en el mundo capitalista, y pues todos sus beneficios lo invierten en proyectos sociales y medioambientales. El sentimiento canario, ya mi abuelo lo decía, es bailar las malagueñas y es cantar la folía. se nos está saltando aquí. Se nos salta el vídeo del petróleo. La gente era bucaca. Perdonen, que vamos a hablar también del petróleo, porque justo también era un tema que está enlazado con lo que decía el compañero, ¿no?, de Cristian. Sí, darle prioridad a empresas que destruyen el medio ambiente. Y queríamos introducirlo con, con esta gente. Bueno, pues eso, Ana, que hay alternativas, las hay, existen, pero a lo mejor no son tan conocidas por la gran mayoría de la población. Y hay que, está claro que hay que promocionarlas, hay que fomentarlas y hay que educar tanto al empresariado como a la población civil de que eso va a ser mucho más beneficioso y sobre todo más sostenible, porque esto ya no sé si se puede sostener más. Claro, yo me pregunto, ¿por qué, cuánto cuesta? ¿Por qué cuesta tanto que una empresa que desarrolle de forma agradable y en consonancia con el medio ambiente y con la dignidad del ser humano, ¿por qué cuesta tanto darle ventajas legales? Porque ahí está, por ejemplo, las tiendas de comercio justo, que claro, las personas de a pie nos cuesta ir a una tienda de comercio justo porque el producto es más caro que en una tienda. Además, yo que consumo en ella, hablando con la propietaria de la laguna, me comentaba el otro día que de las 7 que habían en la isla, solo quedan 2, han cerrado todas porque con la crisis la gente ya no puede permitirse gastarse el dinero cuando en el campo, en las grandes superficies como el campo, el Carrefour o el Mercadona, encuentran el café pues menos de la mitad, pero no entienden la calidad del producto, el beneficio de la ganancia de ese producto, a dónde va a ir, que aparte que estás comprándole directamente al agricultor, pero han cerrado. Entonces aquellos compradores o clientes fieles del sur de la isla siguen viniendo a La Laguna y a Santa Cruz, pero es una minoría tan pequeña que me decía ella que a lo mejor no se sostenía así. Claro, por eso dice Cristian que si a estas empresas de comercio justo y a los artesanos les apoyamos, les ayudamos con ventajas legales, menos impuestos en las aduanas, créditos más baratos, alguna manera sí pueden sobrevivir. Lo que pasa con la agricultura ecológica también, porque la gente no la consume y es tan cara, por lo mismo, ¿no? Porque la homeopatía, por lo mismo. Todo lo que se supone que es beneficioso para la salud y beneficioso para el ser humano en general, pero por lo mismo que no interesa sacar coches que funcionen con alternativas al petróleo, porque al final los cuatro que tienen el poder, que son los que dominan todo el mundo occidental, es que al final se reduce a lo mismo. ¡Ay, el petróleo, el petróleo! Son las ganancias de los explotadores del norte con el resto del planeta y los países del sur, pues eso, explotados para que sigamos aquí teniendo la supuesta calidad de vida, entre comillas. Vamos a ver fuerza con... Mira, el deseo de seguridad es la barrera que se opuso a muchos grandes y notables cometidos y la falsa seguridad que nos están vendiendo, ¿no? Atrapados por el cinturón de seguridad. Ay, esto de la seguridad, esto de la seguridad, ¿qué es la seguridad? Lo que nos vende la sociedad del bienestar es la seguridad. Hay una frase sobre eso. I'm Acaba de llegar Rafa, que ya se habrán dado cuenta, y Javier, nuestro amigo Javier. Llegaron a tiempo los chicos para que descubran lo que dice aquí otros amigos sobre el petróleo que nos ha traído Pili. Y escucha, escucha, Rafa y Javier, escucha. Escucha, qué buena bubucaca. El petróleo es mi energía, surge de la tierra. El sentimiento canario, ya mi abuelo lo decía, es bailar las malagueñas y es el cantar la folía. Es comer papas con mojo y es irse de romería. Y también es, según Soria, amar la refinería. El petróleo es mi energía, surge de la tierra mía. Hay algunos que comentan que el futuro de las islas está en extraer petróleo de nuestras fosas marinas. Dicen que es porque Marruecos no nos gane la partida y saquen ellos dinero sin darnos ni calderilla. El petróleo es mi energía, surge de la tierra mía. Y ahora huele a Canarias, a negocio y chamusquina. Huele a folclore industrial y huele a red de mentiras. Pues dicen ahora que sí, los que antes que no decían. Y yo digo que no creo nada de lo que me digan. El petróleo es mi energía, surge de la tierra mía. Pero hay que afrontar, señores, que esa riqueza ficticia no se quedará en Canarias, sino que se irá de gira. Ya sea Europa o Marruecos, o donde los dueños vivan, dejando por nuestras costas el chapapote que tiran. El petróleo es mi energía, surge de la tierra. El petróleo se va de gira. Pasito a pasito voy. El queso blanco y las viejitas de color negro. Una niña hace dos días preguntó en una clase, en un instituto, pero oigan, yo quiero que se hable aquí de las extracciones petrolíferas. ¿Sí, de verdad? Yo lo vi. Sí. Por lo menos en una clase ocurrió, puede haber ocurrido en más lugares. Entonces el profesor pone cara de serio y dice, bueno, esa es una cuestión que, bueno, si los adultos también quieren hablarla, pues no sé, déjame consultar la programación, mañana te digo. Ay Dios, qué educación, qué educación. Es decir que mucha gente no quiere que se extraiga petróleo de Canarias. Yo creo que mucha, no muchísima gente, ¿eh? Incluso Coalición Canaria, como no saca tajada, tampoco quiere. Si contamos a los seguidores de Coalición Canaria, pues seríamos muchos. Hombre, los que no queremos. Yo les puedo decir que tengo noticias de que en Buenavista, donde, bueno, si se puede, ha puesto diferentes, no sé cuál es la palabra técnica política, pero que propuestas, ¿no? Para que... Ajá. Para que la gente se sume a este no al petróleo. Y en Buenavista, el PP dijo que no al petróleo. Ah, en Buenavista el PP dijo que no al petróleo. Sí, señor. Ah, está curioso. Están confundidos. Qué curioso. ¿Qué ha ocurrido ahí? No sacan tajada. Yo creo que el PP... Vamos, es como que si dicen que sí al petróleo en Buenavista, les van a cerrar el chinguito o algo así. No, nadie va a votarles ya. Al contrario. Ah, sí, dicen que sí, claro. La población, sí, por supuesto. Yo creo que sí. O... Bueno, en todo caso, bien, ¿no? Bien. Yo no sé, para toda la gente que dice que está apoyando, el otro día no vi tanta gente en la manifestación como esperaba ver. ¿Esperabas más? Esperaba mucha más gente. Yo vi mucha gente, ¿no? Yo no, en la concentración se pudo. No se vio tanta gente. Yo ni... En Lanzarote y Fuerteventura no cabía un alfiler. Ahí sí que eran bastante la masa que había de gente y se volcó todo el pueblo. Pero, y en Gran Canaria la verdad es que no lo sé, pero en Tenerife yo pensé que los seguidores de Coalición Canaria que llamó Paulino Rivero, que eso es noticia, señores, a la calle, el movimiento social, hizo un llamamiento, está en la página, primera página del periódico La Opinión. Es que a lo mejor por eso había menos gente. Pues salió Paulino Rivero, bueno, pero si te digo, llamamos a todos los seguidores de Coalición Canaria. Que ganó, es que a lo mejor Paulino Rivero tiene menos capacidad de convocatoria de la que parece. Pues llamó a la gente a la calle, señores, y que sobre todo que se sumaran al movimiento social. Pero vamos a ver. A ver, esto es anecdótico. Vamos a ver, tú estás en tu casa tranquilamente, ¿no? Y te llama por teléfono Javi, por ejemplo, que está aquí. Que nos hemos incorporado al programa, ¿eh? Hola, soy Rafa. Hola. Javi. Sí, Javi. Bien. Bueno, y te llaman por teléfono a casa y te llama, dice Javi, oye, mira, Lidia, que hay un peliculón ahí sobre África, no sé qué, tal cual, una movida, vamos a ir unos colegas, ¿te quieres venir? Que luego hay un tapeo y tal. Y tú dices, bueno, te lo piensas, ¿no? Pero te llama Paulino Rivera y te dice, mira, Lidia, que hay una película y un tapeo, ¿te vienes? Desconfía, lo primero es desconfía. Bueno, no le coges el teléfono. Le cuelgo el teléfono, sí. Bueno, el tema es que si sabes que es él, le significa cuelgo. Que lo tienes en el móvil, o sea que tendrías Paulino Rivero. Sí, bueno, en todo caso, lo que es verdad es que hay mucha gente moviéndose. Y yo no sé cuánto en la península y en Europa la gente pueda estar al corriente de que se quiere hacer esto y que sí, la población bueno, sí. Está de acuerdo. Yo puse en mi Facebook puse una manifestación bastante masiva, que es de, no sé si son canarios todos, pero de Italia. En Italia. En París. Sí, lo viste. No, en Montpellier. En París y en Barcelona y en Madrid también. Mucha gente con las manos okay. arriba, manos negras arriba, diciendo que no al petróleo en Canarias. Yo creo que son, no sé si son poblaciones de canarios que viven en esos sitios, pero... Y en América Latina y en África, Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Nigeria, Guinea Ecuatorial, todos decimos no al petróleo. Que se queda eso anticuado, eso del petróleo ya, ¿no? Ya está bien. Basta ya. Pasemos a otra cosa, ¿no? Pasemos a otra cosa. Todo eso... Había una película, la de gigantes, aquella. Que la gente vivía unos dramas terribles por culpa del petróleo, ¿no? Familias petroleras de esas. ¿Se imaginan que de pronto hay una familia petrolera así en Canarias? ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, ¿vamos a pasar ya de tema? ¿O no? Sí. Vale, ok. Dale. No, es que el otro día... Ayer estaba hablando con una persona y es que... Desgraciadamente es el sentir la mayor parte de la población que ni se preocupa por saber qué es lo que está pasando, ni si, sí. ¿Sabes? Y no tiene una opinión crítica sobre las cosas, sino le dice a alguien algo y ya está, y ni se lo cuestiona ni nada. Decía, pero claro, coño, para que se lo lleve Marruecos nos lo llevamos nosotros. Ya está. ¡Pum! Cataplum. Claro, porque... Ya está, da igual, es decir, ya, olvídate de... Del resto de cosas, olvídate como si estuvieras extrayendo virus. Da igual, para que se lo lleven los marroquíes, nos lo llevamos nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque hay una competencia increíble con Marruecos. Pero es que es un planteamiento, falso, creo yo, porque no creo que sea... Partiendo del punto de vista de ese, que no es así. Para empezar, es que es una zona especial de... Una CEMEX o SEME o... Una zona especial de protección, es decir, que realmente no se puede hacer absolutamente nada ahí. El marroquí dice que pertenece al Banco de Aguas Canarias Saharaui. El Banco Pesquero, es que claro, también de eso se habla poco, ¿no? El peligro de cargarse el mayor banco pesquero del planeta, claro, o el segundo mayor, por ahí anda, uno de los mayores. Pero eso es lo que pasa, que es que el ser humano, es decir, se hizo el muro de Berlín, se derrumbó, luego se hizo el muro de Gaza, sigue ahí, es decir, que la humanidad no va a aprender, es decir, da igual. En Europa pasó algo parecido, se hizo prospecciones petrolíferas, se acabó con todo el, ¿sabes? Hubo un error porque claro, a tanta profundidad lo que son las piezas que de alguna conforman esas prospecciones se estropean, se rompen y todo el petróleo se va para afuera. ¿De cuál hablas? ¿Del Golfo de México? Sí, del Golfo de México, exactamente. Qué reciente. Sí, entonces claro, y luego, da igual, no aprenden, no aprendemos. Con un terremoto se rompe todo eso también. Quiero decir, lo de Fukushima, si le cae cerca una plataforma de esas marinas, de estación petrolífera, ¿qué ocurre? Pues yo creo que sea todo el carajo, ¿no? Si viene un tsunami. Si viene un tsunami... Que no creo que sea tan raro, porque si llevamos la sequía mayor de hace 68 años con esta facilidad... Pues, ¿por qué no mañana ocurre un tsunami? Otro y se delta... lleva con la misma facilidad. Yo estaba pensando lo mismo. ¿Con qué tranquilidad se está llevando la sequía? Y sin ser consciente de toda la repercusión que puede llegar a tener esto y lo grave que está haciendo. Mira, para la perforación de los pozos, para la cual se emplearía una mezcla de minerales y productos químicos arrojándose directamente al mar los residuos precedentes de la perforación, de tal forma que esta mistura con las arcillas del fondo formaría un barro oleoso, el cual es mortífero para la fauna del fondo y además sepultaría hábitat sumergido. Si estas sustancias entran a formar parte de la cadena trófica, el ser humano podría verse afectado por graves problemas de salud. Y yo creo que esto es lo que no es consciente la mayoría de nosotros. A partir del benceno, cancerígenos y depresores del sistema nervioso, del tulueno y xileno, crisis nerviosa, neumonía, debilitamiento, insuficiencia renal y hepática, cadminio, cancerígeno, daños renales y hepáticos, y el mercurio, que es, esto creo que lo sabemos casi todos, el envenenamiento. Así que no solo, no es que afecte al turismo, a las empresas turísticas, a que no vienen los turistas, que afea las costas, no, no, estamos hablando también de algo más profundo. Eso es profundo, pero también es la salud, ¿no? Pero lo que hablamos antes, que es lo primero que se prioriza al final, el tema del dinero, lo que estábamos hablando antes del comienzo del programa. Pero es que da igual, alguien de la calle te dirá, para que se lo, para que se lo lleve el marroquí, me lo llevo yo. Pero, alguien de la calle no, alguien de la calle te dirá eso y alguien de la calle te dirá lo contrario. Sí, claro, alguien de la calle dirá, mentira, yo, pero es no mentira. Quiero, claro, no todo yo el mundo. Quiero que afecte a mi salud. Pero lo de la salud se ha oído poco. Ese argumento no está. La gente tiende más a decir, es que van a joder el turismo en Canarias. Sí. Es lo primero que se ha dicho, es sí, el primer claro. argumento que se ha dado. Pero por eso, igual que lo que hablábamos de lo que está pasando con el planeta, la gente no ha visto que todo lo que está pasando, sí. la primera repercusión es a nivel de salud física y mental. Sí, pero también escuchas argumentos de, cuando pasaba en Nigeria o en México nadie se preocupaba, ahora pasa en Canarias y nos preocupa. No, cada. Hombre. Depende de la conciencia, ¿no? Y de los movimientos sociales y de. Estamos donde estamos, ¿no? Es que es el momento perfecto, es decir, el ministro de Economía dice que se van a extraer 150.000 barriles de petróleo al día, que es la mayor oportunidad que puede tener España y por lo tanto Canarias para esto. Entonces claro, es que ya te lo vende así y la mayor parte de la gente que no tiene que pero es un momento de crisis donde todo el va a bajar la gasolina, va a bajar la gasolina, claro, y el momento de crisis eso. No es trabajo como el puerto de Granadilla, es trabajo, hay que cambiar la canción. Pili, si no podemos con ello nos vamos a San Sebastián otra vez, Pili, ¿verdad? Quiero poner un audio, perdonen. Que esto se va a quedar negro, se va a quedar crudo, ¿eh? Quiero poner un audio del año pasado en el Congreso de los Diputados. ¿Y diputados? En el 2010, un tal Pons de la familia del PP que hablaba así del petróleo, de las perforaciones. Señor ministro, el paisaje beneficia a todos. El petróleo solo a la empresa inglesa que puede llegar a explotarlo. El petróleo, como usted sabe, es una energía antigua, sucia y a extinguir. Estamos en el tiempo no ya del oro negro, sino del oro verde. Por eso el Congreso de los Diputados le pidió a su ministerio que no se hiciesen prospecciones petrolíferas ni frente a la albufera de Valencia, ni al Parque Natural de las Columbretes, ni el Delta del Ebro, ni a la playa de Gandía. Y sin embargo, en una respuesta a la diputada Inmaculada Bañuls, su ministerio este verano nos dijo que esa autorización para las prospecciones petrolíferas está a punto de llegar a la mesa del Consejo de Ministros. Queremos saber, señor ministro, si va a cumplir el requerimiento del Congreso de los Diputados para que no se hagan prospecciones petrolíferas donde el verde vale más que el negro. Lo que nosotros queremos es justo lo contrario. No vuelva a pedir usted ese informe. La Generalitat Valenciana a lo mejor no se lo envía y las prospecciones petrolíferas no se hacen. Lo que le pidió el Congreso de los Diputados es que no lleve a la mesa del Consejo de Ministros esta petición para que se hagan prospecciones petrolíferas allí. Hay sitios y sitios. Si estuviéramos hablando de prospecciones petrolíferas en el Parque de Doñana o en el Parque de Ordesa, todo el mundo entendería que allí no se pueden hacer porque el verde vale más que el negro. La albufera de Valencia, señor ministro, para la Comunidad Valenciana y para toda España vale tanto como el Parque Doñana para los andaluces o el de Ordesa para los aragoneses. No quisiéramos pensar que se autorizan prospecciones petrolíferas solo porque se trata de la Comunidad Valenciana, como ha pasado con el Cabañal o como ha pasado, por ejemplo, con otra serie de asuntos en los que la Comunidad Valenciana se la ha perseguido desde el Gobierno central. Y el día que se explote el petróleo frente a la albufera se acabó un parque natural, se acabó otro parque natural, se acabó la pesca, se acabó la circulación de cetáceos, se acabó la pradera de Posidonia, se acabó el turismo. Señor ministro, usted ha dicho recientemente que no teme ni a los eclipses de luna ni a las centrales nucleares. Los valencianos tememos al chapapote y a no volver a ver los eclipses de luna sobre el Mediterráneo porque nos los tape una torre petrolífera. No tenemos memoria. Cortocircuito. Cortocircuito. ¿Me le pueden repetir, por favor? El comienzo, ¿no? Sí, la puntita nada más. ¿Me le pueden repetir? Señor ministro, el paisaje beneficia a todos. El petróleo solo a la empresa inglesa que puede llegar a explotarlo. El petróleo, como usted sabe, es una energía antigua, sucia y a extinguir. Estamos en el tiempo no ya del oro negro, sino del oro verde. Por eso el Congreso de los Diputados le pidió a su ministerio que no se hiciesen... Oro verde, petróleo antiguo, sucio. antiguo. Oro verde. Ya, este señor dice, hay sitio y hay sitio. Hay sitio. O sea, en Valencia no. No. Pero en Canarias sí. ¿No? ¿Quién conoce chimiche? A ver. Y Canarias, África. ¿Y la camella? Ese señor es del Partido Popular, no, y está ahora creemos que está por Europa. No tenemos ninguna prueba, no tenemos webcam para registrar dónde se encuentra en este instante. Es un espía. Pero este señor era portavoz del Partido Popular hasta hace 4 días o 4 meses, y este señor era vicepresidente también del partido y estaba diciendo esto. Bueno, alucina, vecina. Me quedo sin... No tenemos memoria. Si es que estas cosas se emitieron y no, la gente no... Ni, o las que no lo escucharon, evidentemente, pues no se enteraron. Yo creo que los discursos cambian según los intereses. Porque mira, Soraya también hablaba de... en contra de las reformas laborales que hace, prometía y hacía el PSOE. Y ahora están haciendo... Claro, pero el ministro de Economía, nuestro Handel Soria... Da igual, si un compañero suyo dice una cosa y él... Ahora mismo se olvidó ya. En fin. Profesor, ¿y por qué le gusta el petróleo? Para el tinte, el pelo. Hander Soria, un respetito, por favor. Oigan, vamos a ver. Si hay ahora un seguidor o seguidora... Que llame. De Hander. ¿Quién es Soria? Hander. Que llame, porque esto es una falta de respeto ya. Sí, yo lo siento, lamento... que nos haya ocurrido esta obnubilación momentánea. Pero bueno, en todo caso, iluminación y placer y vida para el señor Soria, como para todos los demás, en un planeta menos petrolizado, a ser posible. ¿Música para huelga general? Un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, cuatro trabajadores, cinco trabajadores, seis trabajadores. Siete trabajadores, ocho trabajadores, nueve trabajadores, diez trabajadores, once trabajadores. On the planet Earth, there was no more fun, no sex, no drugs. 101 trabajadores, 102 trabajadoras, 103 trabajadores, 104 trabajadoras. Fashion show. 1000 trabajadores, 2000 trabajadores, 5000 trabajadores. No, not a drop of blood, cause we the opium. Trabaja arrobas. God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all became... 100.000, 102.000, 103.000 trabajadores, trabajadoras. Without gasoline, wake up, crowd, wake up from your boring dream. There is one thing, there is thunder. What's up with you, I wonder? Lift your shoulders, stamp your feet, produce the extra protein. Alguien busca por internet el argumentario del Esquirol. Pero bueno, en todo caso, para todos los que mañana tienen que tomar la gran decisión de ir o no a trabajar, bueno, que la puedan tomar en salud. Y también solidaridad para todas aquellas personas que realmente están atenazadas por el miedo y por una amenaza muy real y muy tangible de tener un perjuicio grave para él, para su familia, si secunda la huelga. Para todos, para todas, trabajadores, trabajadoras, luz. Y referencias por internet, 29M sin miedo. We'll be right back. 29M Sin Miedo es un sistema por internet para tú poder, si te ves imposibilitado a hacer la huelga, dar la información de quién te está impidiendo hacer la huelga y qué medios está empleando. Wake up. Nadie sabe cuántas o cuántos seremos, las cifras bailarán, pero en todo caso, las conciencias están bailando desde hace mucho rato. Bastante más que las cifras bailan las conciencias de mucha gente que está desempleada y que no figuran en las cifras de mañana. ¿Esos 5 millones de desempleados cuentan como partícipes de la huelga o no? Je ne sais pas. Y weiß nicht. I don't know. De hecho, hace poco vimos en las noticias que un chico canarias que salió en Radio 3 en carne cruda comentaba que él iba a ir a la huelga a pesar de que estaba parado y que había pedido en el Seguridad Social que se le descontara ese día, que al final eran 17 euros. Como te comenta Lidia, pues claro, tenía dos hijos, y aún así iba a ir a la huelga de Canarias. Ole, ole, ole. Hay un audio que nos ha conseguido nuestra maravillosa DJ Pili, que puede decirnos algo. Historias de la huelga. Y después de escuchar este audio, creo que va a entrarnos por los pies un ritmo senegalés que lleva un tumbao. Pero que lleva un tumbao. Que no te deja quedarte quieta, ¿eh? También tendremos que pasar por Mali, ¿no, Rafa? Claro, pero es mejor llegar desde Senegal que ya llegas con movimiento en el cuerpo. ¿Vamos a la historia de la huelga? Vamos a la historia de la huelga, recordar la historia. ¿Cómo sería la primera huelga? ¿Cómo sería la primera huelga? Dicen los de arriba que las huelgas no solucionan los problemas. Llevan siglos diciendo lo mismo. Hace casi 200 años, millones de trabajadores en todo el mundo asumieron la huelga como su herramienta de lucha más poderosa. Gracias a ellos y a ellas, hoy existen derechos sociales y democracia. Un mes de marzo de 1911, en Nueva York, 146 trabajadoras morían en un incendio en la fábrica de camisas en la que trabajaban. La falta de condiciones de seguridad fue la causa de aquella tragedia. Nació entonces el Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles, que mediante huelgas y protestas logró que mejoraran las condiciones laborales y de seguridad en el trabajo en todo el planeta. Gracias a ellas, hoy las mujeres de todo el mundo reivindicamos nuestra dignidad cada 8 de marzo. Hace 35 años, en España, la mayor oleada de huelgas de nuestra historia precipitó la caída de la dictadura. Gracias a los que entonces lucharon, hoy disfrutamos de algunas libertades democráticas. Desde entonces, los trabajadores han ejercido su derecho a participar en una huelga general hasta 9 veces en nuestro país. Gracias a ellas y a ellos, hoy sabemos que para defender la democracia y los derechos, a veces hay que decir basta. Dicen los de arriba que las huelgas no solucionan los problemas, pero nosotros sabemos que los derechos y la democracia se conquistan luchando. Dicen los de arriba que las huelgas no solucionan los problemas, pero los de abajo sabemos que nuestro único poder es el de la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras. El 29 de marzo estamos de nuevo llamados a la huelga, pero no se trata solo de que paremos la reforma laboral. Los trabajadores, los de abajo, nos jugamos algo más. Nos estamos jugando nuestra dignidad, la de nuestros padres y madres, y sobre todo, nos jugamos la dignidad y el futuro de los que vendrán. Porque fueron, somos. Porque somos, serán. Parar el tiempo es lo que hace una huelga, ¿no? No es un lujo, es un sacrificio hacer una huelga, porque ese día no lo vas a cobrar, ¿no? Lidia, ese día lo cobras. Ese día no, nos quitan 100 euros a nosotros por ir a la huelga. Esa es la justificación de que muchos de mis compañeros no van a la huelga. Pero mañana es que ni a poner gasolina, chicos, nada de consumo, ni comprar en el súper, ni poner gasolina. Si no lo compraste, No hay que dar pie a que mañana se genere el servicio, un recurso, ¿no? No hay que dar pie a eso. Yo por mí puedo estar con las luces apagadas, a lo mejor consigo más que con las luces encendidas. Pues seguro que sí. Velitas. Las bolas siempre a veces... Dan un ambiente, claro. Una cosa... La oscuridad no puede alejar a la oscuridad, solo la luz puede. Paréntesis. Qué rápido lo encontré. Rotundo. Bueno, yo creo que no vamos a evitar... No creo que evitemos en el resto del programa seguir hablando de este tema. Momo continúa estando cerca de nosotros. ¿Tú conoces a Momo, Javi? Personalmente. Pero pues ¿quién es Momo? Discreta. El alcalde de Las Palmas. El ex alcalde. No es ese Momo, amigas y amigos. No es esa. Es otro personaje. Conozco un chico que se llama Momo. Bueno, que le llaman Momo, pero no creo que sea esa persona. Lidia, ¿tú conoces a otra Momo? No, solo conozco al socialista. ¿Y no conoces a una Momo que es un personaje de una novela que se llama Momo? En el programa pasado hablamos un poco de este singular personaje, y hoy nuevamente nos acompaña un ejemplar de ese libro, Momo, un ejemplar sacado de una biblioteca pública donde todavía no hay que pagar para sacar los libros que ya hemos pagado. Porque la inercia que nos quieren imponer es la de que tengamos que pagar para sacar en préstamo los libros que ya hemos pagado, o una salud que también hemos pagado. Sí. Un euro por receta, en principio. Pero a ver, chicos, que la gente no se da cuenta, que es que las cosas tienen... La gente tiene que entender que las cosas cuestan. Y tanto que cuesta, cada vez más. Qué gracioso, Javier, ¿eh? Bueno, entonces, no sé si tendremos por ahí alguna música de Senegal, no sé si podemos conectar por alguno de los circuitos informáticos con alguien que desde Senegal nos comparta la alegría que están viviendo desde el domingo. No sé si a lo mejor la forma de entrar podía ser escuchar un audio que realizamos la gente de Irradia este domingo por la noche. ¿Tú qué dirías, DJ Pili? ¿Por dónde tiramos? ¿Por la música? ¿Por el audio? ¿Por una audioconferencia? ¿O lo decimos ya de sopetón, para empezar? ¿Qué ha pasado en Senegal, queríamos Lidia? ¿Qué ha pasado? El Esquirol, pero bueno. ¿Qué ha pasado en Senegal? ¿Qué pasó en Senegal? ¿Qué ha pasado con las elecciones en Senegal? Cuéntate tú que estás más puesto que yo. ¿Tú has oído algo, Javi? Sí. ¿Qué has oído? ¿Qué has oído? Cuenta. Pero es que no sé. ¿Qué se cuenta? Es que no sé senegalés, no. Rafa, cuéntame. ¿Pero has visto en algún periódico, en alguna televisión, algo? Sí, claro. Sí, ¿qué dicen? Que no ganó el que estaba allá, sino ha ganado otro, ¿no? Y ya está, no se dice nada más. No, que el pueblo celebraba el otro día la victoria. Sí, lo vi en internet. Ajá. De la persona, pero no sé qué ha pasado. Si con un... Cuéntanos. ¿Y por qué? A ver, creo que tenemos un sonido de una flauta. Venga. Una flauta pel que empleaban los... o que se relaciona con los esclavos. Mm. Bueno, esta flauta no sé si es la que yo pensaba o es otra, pero es una flauta y suena bien, ¿no? Venga, en Senegal, en Senegal ha sido derrotado en la segunda vuelta de las elecciones el que era presidente desde hace ya casi 10 o 12 años, no estoy seguro, Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade entró en el poder como una esperanza, fue un cambio político importante, la población cambió del partido que había gobernado desde la independencia y votó a este hombre y depositó en él su confianza en varias elecciones, pero en los últimos años había tenido una deriva autoritaria, aparte de que había acompañado un declive económico del país y una serie de gastos mastodónticos. Así lo ha interpretado la población y entonces la sociedad civil empezaba a contestar más y más las medidas de este hombre. En junio del año pasado, el señor Wade intentó cambiar la constitución para poderse perpetuar en el poder y imponer la continuidad de su hijo, un personaje cuanto menos curioso, en un país donde la lengua mayoritaria es el Wolof y todo el mundo habla Wolof y luego otros idiomas africanos, y además quien va a la escuela aprende el francés, por supuesto. Pues este hombre... ¡Viva la interculturalidad! Este hombre habla francés, el hijo de Abdoulaye Wade, pero no habla ningún idioma africano. Había sido ministro, lo puso su padre, y este hombre quería ser presidente del país, ¿no? Después de, además, mamarse una gran cantidad de dinero a través de una serie de obras públicas, en una especie de empresa pública extraña que creó el padre para hacer carreteras y cosas. Entonces, un personaje del partido de Abdoulaye Wade, que hace unos años se opuso a estas corruptelas, se llama Macky Sall. Había sido primer ministro de Interior o algo así, y bueno, fue desplazado del partido y del poder, y montó su partido político. Este era el opositor que se presentaba en la segunda vuelta contra Wade. Pero en cierta forma no se presentaba solo, estaba toda la sociedad civil con él. Porque ya Wade, después de la gente manifestarse en junio del año pasado para impedirle reformar la Constitución, en febrero forzó de nuevo la ley para presentarse a unas elecciones cuando ya había hecho los mandatos que estipula la ley como máximos. Y ya estamos en la situación actual, que es una segunda vuelta en la que nadie está de acuerdo, mucha gente no está de acuerdo con que pueda presentarse como candidato. Y la gente toma la opción pacífica de, mediante el voto, dejarle claro que ya quieren que se vaya. Era tan grande la diferencia que sin que el cuenteo estuviera completado, el propio Abdoulaye Wade tuvo el gesto de llamar por teléfono a Macky Sall y reconocerle la derrota y felicitarle. Ahora entra la cuestión de qué va a hacer Macky Sall, ¿no? Cómo va a gobernar. Pero lo alucinante, o lo que ha llenado de alegría a todo el mundo, a los amigos de Senegal en exterior y a los senegaleses que están fuera y los que están dentro, es que no solo Wade haya perdido en la segunda vuelta, sino que además haya reconocido su derrota. Porque había gente que temía que pudiera emplear las armas, como ha ocurrido en muchos lugares de África, ¿no? Entonces, nos encontramos con que Senegal nuevamente ha conseguido un cambio político en paz. Si es verdad que en el mes previo han habido muertes y han sido un sacrificio, un tributo que ha hecho ese pueblo para poder mantener una democracia en medio de una situación muy complicada que se vive en toda África, donde las injerencias extranjeras son continuas y muy profundas y secularmente incrustadas en la sociedad. Pues ha conseguido Senegal mantener la excepción democrática. Un ejemplo para el resto de países, ¿eh? Y una alegría también para la gente que está construyendo una comunicación directa entre niños de aquí y niños de allá, porque es un régimen donde no se va a bloquear la comunicación entre los niños y los niños de fuera. Así que, Rafa. Bueno, no, felicidades Senegal, felicidades todas, felicidades todos. ¡Viva Senegal! Buenas noches a todos. Hoy es un gran día para Senegal porque acabamos de cambiar de presidente. El abuelo acaba de tener una derrota terrible y el nuevo presidente se llama Macky Sall, más joven, yo diré, más joven que el antiguo Abdoulaye Wade. Bueno, todo el mundo sabe ya que Macky ha ganado, ahora pues la gente está en la calle. Los profesores Richard Diata y Amadouba, junto con el periodista Pepe Naranjo del medio Gingimbali, nos comentan lo que ha ocurrido esta noche y los días anteriores en Senegal. Justo acabo de volver de la calle, de la sede del partido de Macky Sall, y hay una fiesta impresionante en todos lados, ¿no? La gente está celebrando por todo lo alto un cambio por la vía de las urnas y sin necesidad de que haya ningún tipo de violencia, sin toda esa fuerza que tiene pues, un pueblo cuando decide que hay que cambiar a un gobernante y tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Una lección que Senegal nos ha dado esta noche a todos. La gente está contento y todo el mundo grita y dice que es la victoria de la democracia. Eso es algo importante, ¿por qué? Porque primero, los senegaleses ya saben que están listos para cambiar cuando quieran. Yo estaba desanimado al sitio, ahora estoy más orgulloso de ser senegalés. Comentabas además que de alguna forma Wade había movilizado a marabús, a líderes religiosos con mucha fuerza. Con mucha fuerza, un montón de dinero. Los marabú al principio que estaban dando un llamamiento para que la gente vuelva por Wade y se ve que la gente no le han escuchado. Entonces, eso es buena enseña, es una lección para estos marabú, para que sepan que la gente aquí están libre y no depende y no oigan cualquier persona que le dicta el que tiene que votar. Pero finalmente, bueno, él van a votar con lo que quieren. ¿Había miedo hasta el día de hoy en Senegal? Sí, sí. Mucha gente tenía la idea de que Abdoulaye Wade se iba a resistir hasta el final a ceder el poder y que iba a ir más allá de la ley, ¿no? Que iba a forzar incluso un golpe de estado electoral, iba a haber un fraude. Ese era el comentario generalizado, ¿no? Pero igual que ocurrió en la primera vuelta, yo creo que este país nos ha contado la historia de una democracia sólida y estable que quizás desde Europa tenemos la tendencia a minusvalorar, ¿no? A pensar que en África no es posible que haya democracias y que no es posible que haya alternancias pacíficas. Y Senegal nos ha vuelto a enseñar que no, que efectivamente es posible lo que decía antes, ¿no? Que cuando la gente está harta de un gobernante, pues que se movilice de manera cívica y ordenada, que acuda a las urnas a votar y que den un mensaje tan contundente como el que Senegal le ha dado esta noche a Wade. Estamos hablando de porcentajes, aún sin cerrarse el recuento, ¿no? De en torno al 68-70% de Macky Sall frente al 30% de Wade. Eso para un presidente saliente es una auténtica humillación. Ahora habrá que ver también quién es Macky Sall y cómo actúa a partir de ahora, ¿no? Hay que recordar que no es alguien que venga de nuevo a la política, que ya fue primer ministro con Wade. No representa un cambio real ideológico en la manera de gestionar la cosa pública, pero hay que darle una oportunidad y hay que ver qué va a ser a partir de ahora. Tendrá que formar un gobierno de unidad, no puede permitirse el lujo de gobernar solo, porque sin el apoyo del resto de candidatos no hubiera sido posible su victoria, y tendrá que administrarla con mucha mano izquierda, ¿no? Sí que es verdad que ese último gesto de Wade de llamarle para felicitarlo cuando aún no está cerrado el escrutinio, de alguna manera pues bueno, pues indica la contundencia de la victoria en las urnas, pero también, bueno, yo creo que es un gesto que aunque quizás demasiado tarde, pero que de alguna manera viene a endulzar ese sabor amargo que Wade nos había dejado. Y es una buena noticia también para el resto de África Occidental, sobre todo ahí donde lo están pasando peor, Mali en este momento, Guinea-Bissau, para la gente que intenta los procesos democráticos en sus países, es es una esperanza también que en Senegal tengan donde tener apoyo. Sí, bueno, Senegal se conoce como la excepción democrática, ¿no? De alguna manera, de esta zona, de África Occidental. Bueno, estamos hablando de unos momentos en los que en Mali hay un golpe de Estado en proceso, en que en Guinea-Bissau hay unas elecciones que se han visto alteradas gravemente porque uno de los dos candidatos que ha pasado a segunda vuelta ha anunciado que no se va a presentar. Es un país en donde además se suceden los golpes de Estado. En Gambia hay una dictadura terrible, en Mauritania hay una gran inestabilidad. Guinea-Conakry viene de salir también de un proceso muy, muy complicado, igual que Costa de Marfil, en fin, en un contexto muy difícil. En su página pone que los militares levantan el toque de queda y reabren la frontera, ¿no? La Junta Militar que gobierna Mali desde el golpe de Estado del pasado 22 de marzo ha anunciado este martes por la tarde que va a levantar el toque de queda y que reabrirá las fronteras del país a partir de hoy miércoles. Pero por otra parte, la Comunidad Económica de Estados de África va a enviar a 5 jefes de Estado a Mali en los próximos 48 horas para pedir a los líderes del ejército que dieron el golpe de Estado que abandonen el poder. Parece ser que toda la comunidad occidental, o en particular aquí nombran a Estados Unidos, está en contra de este golpe militar. Los militares dicen que dan este golpe de estado porque no quieren ir a enfrentarse con los con la rebelión Tuareg que ha estallado hace un mes y pico. Exacto, con la rebelión Tuareg, que explícanos así por encima, Rafa, tú que lo poco que conozco yo es que los Tuareg tradicionalmente vivían de las caravanas. Que tenemos una idea de ellos a través de alguna película, ¿no? Una idea así un poco legendaria. Transportaban todo tipo de mercancías atravesando el desierto entre puntos muy poblados, pero entre los que están en medio con desierto, ¿no? Todos los tuaregs vivían de extorsionar a veces a las caravanas y ofrecer a veces protección o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y esas caravanas fueron, con el paso del tiempo, dejando de existir. El último comercio que se producía de esa forma era la sal. Hay unas minas de sal muy al interior en el desierto en Mali y se traía la sal hasta las poblaciones, ¿no? Pero ya llegó un punto en el que no tenía sentido que eso fuera así ni subvencionarlo, porque es mucho más barato importarla, que te la traigan hasta el mar y desde el mar traerla por camiones a la población. La sal marina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con los Tuaregs? Que se vieron sin su sustento y hicieron una rebelión. Esto ya ocurrió hace años. En los últimos tiempos seguramente han habido recortes económicos también en Naciones Unidas y el sustento de esta gente se ha puesto en peligro. Con lo cual, la opción en la que se están moviendo probablemente sea en la de pedir una independencia. Pero creo que ya tenemos a Madú con nosotros. Amadou, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, muy bueno aquí. Y bueno, un placer importante volver a participar otra vez en el programa Ir al Día. Aquí hay gente, seres humanos. Hola, Madú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Madú. Hola, ¿qué tal? Soy Ana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, soy Ana. Bien. Ana, Lidia, Javi y a los mandos DJ Pili. Y estamos hablando de Mali, aunque hay muchas cosas de las que hablar, pero tenemos dudas, Amadou, sobre qué es lo que ocurre realmente en Mali. Por una parte, oímos que hay un golpe de Estado, por otra parte, oímos que los militares lo que hacen el golpe de Estado dicen que no querían luchar contra los Tuaregs. También dicen que van a reformar la Constitución, han abierto otra vez las fronteras y una noticia que me llega de una persona, una chica cooperante que ha estado en Mali, pues escaneó una hoja que se está pasando a la ciudadanía de donde hay movimientos sociales registrados que quieren hacer una marcha de apoyo a este golpe. Así que son informaciones que no sabemos muy bien. No sabemos si es chachi o es chungo. No sabemos la verdad, ¿no?, de todo esto. Ah, vale. Bueno, mira, lo que pasa en realidad es que hace 4 meses que el presidente de Mali, ATT, Mamadou Toumani Touré, y ha empezado a hacer una guerra contra los Tuareg. Los, ¿sabes que había una rebelión Tuareg en el norte de Mali? Empezaron a hacer un combate ahí con el ejército. Pero se ve que los Tuareg casi habían recuperado el norte porque están más armados, porque bueno, han beneficiado el tráfico de armas durante la guerra de Libia, que muchas armas ya, muchos Tuareg ya que forman parte del ejército de Gaddafi, que son originarios de esta región, bueno, ya están ahí, bueno, han conseguido llevar muchas armas y han empezado, bueno, a enfrentar el ejército de Mali. Pero bueno, el ejército de Mali se ve débil frente de esta resistencia Tuareg, que está más armada y más formada militarmente. Y ellos han, bueno, hecho un golpe de estado. ¿Por qué? Bueno, es lo que dicen oficialmente. El general Samogo, el jefe de la junta militar, de la junta militar, Samogo, dicen que han hecho golpe de estado porque, bueno, no tenían los medios para luchar contra los Tuareg. Y el gobierno no han puesto los medios suficientes y le han mandado, bueno, enfrentarse contra una potencia militar Tuareg. Y eso es lo que ellos, bueno, han dicho oficialmente. Oficialmente es lo que, bueno, está pasando. Y bueno, diciéndole que lo que pasa en Mali no nos ha sorprendido a nosotros. Yo personalmente no me ha sorprendido. Pero tú después que ha caído Gaddafi en Mali. Sí, no nos ha sorprendido porque, mira, si se ve que hace años, bueno, al máximo 3 años, podemos decir, esta zona del Sahel es una zona que han descubierto muchos recursos, mucha gas, sobre todo, y también una extensión de uranio del Níger que viene hasta el desierto uranio. De Tenere, el desierto de Níger que viene hasta el desierto de Tenere. Y bueno, estaban hablando de kidnapping, han kidnapido franceses, ingleses, a no kidnapping sé, de secuestro, secuestro de cooperantes. Sí, y pero bueno, se ha pasado cosas muy raras en Mali por durante los secuestros que abrieron. Finalmente habían conseguido que liberaran el francés, un francés de algunos que habían secuestrado. Y eso, bueno, con lo que está pasando, mucha gente ya tiene miedo y se ve que hay también un recorrido importante de ejércitos franceses, y a veces interesa a los Estados Unidos también ponerse. Entonces se puede decir que hay algo escondido y ya se ha caído Gaddafi. Y bueno, ya lo que se pasa es que, bueno, la guerra sigue hasta el norte de Mali, donde ahora se habla más de miles de refugiados en la parte de Mauritania, que está en la de Mali, que está en la parte de Mauritania. ¿Miles de refugiados de Mali que huyen a Mauritania? Yo huyo a Mauritania desde hace 4 meses. ¿Qué este dices, concepto. No había llegado a mí ese dato, ¿no? Amadou, ¿y qué? ¿Tú conoces algo del movimiento este que le llaman Le Mouvement Populaire du 22 mars 2012? Movimiento Popular Mayo... Movimiento Popular Marzo 2012 es un... una gran marcha que tienen prevista para el día 28 de marzo a partir de las 8 en apoyo a la Armada de Mali. ¿Hoy? O sea, hoy, para apoyar a estas... Son nombra aquí diferentes colectivos, porque es que lo estoy viendo, es una hoja que se ha repartido en la calle. En la calle. ¿Conoces eso? ¿Lo conoces? Mira, lo que yo conozco es que anteayer hubo concentraciones, gente de Mali en Bamako para protestar contra el golpe de estado. Para protestar en contra. Vale. Contra el golpe de estado, para que ellos juzgan sin un golpe sin sentido. Bueno, entonces tenemos... Sí. No, perdona, Madu, solo... Bueno, constatando que hay informaciones contradictorias, ¿no? Uh-huh. O que no nos dejan la situación del todo clara. Pero bueno, en todo caso sí parece que es verdad que el ejército estaría desbordado por las derrotas, ¿no? Contra los Tuareg, que hay refugiados por sí, otra parte. Que, mira, Rafa, es lo que oficialmente lo que ha dicho como pretexto el ejército de Mali, el que hicieron el golpe de Estado, es lo que ellos dijeron como... Ah, ¿tú crees que es una excusa? ¿Y cuál es la verdadera razón? Como pretexto. Al principio ellos no... El objetivo no era hacer un golpe de Estado, pero hacer unas protestas. Pero finalmente se han desbordado y han aprovechado, bueno, unos oficiales del ejército para hacer transformar en un golpe de Estado. Pero entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Si no es la rebelión contra... O sea, no es... Yo creo que le estamos pidiendo ya demasiado a Madú. Tendríamos que conseguir un contacto en Mali de confianza, ¿no, Amadou, para poder saber más? Tal vez la gente que conociste en el Foro Social Mundial cuando se celebró en Mali. Tal vez alguno de esos contactos sí, podrían darnos una información directa. Sí, yo tengo aquí algunos contactos, pero tengo que buscar, ¿eh? Venga, mira, entonces... Hemos hablado ya de Senegal, pero ¿cómo te encuentras tú y cómo se encuentra la gente después del resultado del domingo? ¿Qué sensación se vive en la calle? ¿Cómo está la gente? Bueno, la gente se ve, bueno, como si tenía un, como si tenían, si tuvieran un cargo muy pesado y ya se han quitado el cargo. Una carga muy pesada que se han quitado. Se ve muy feliz, se ve que la gente ahora con más ánimo diciendo ahora se sabe, es la segunda prueba, ahora se sabe que aquí los senegaleses no pertenecen a nadie. Bueno, el que viene al poder, si no trabaja, lo quitamos por las cartas. Y eso es la sensación. Y también, mira, hubo también un mito. El mito también es el mito de los marabú con Chisiguián. Los marabú, perdona, Madú, para la gente que no conozca la palabra en concreto, ¿no? Marabú es un tipo de líder religioso que tienen pues mucha influencia dentro de la población senegalesa y que, bueno, el presidente que acaba de salir tenía mucha fuerza para manejar a los marabús en su favor porque les había financiado muchas cosas, ¿no? Y bueno, esos marabú que consiguieron una potencial fuerte en Senegal y que han conseguido durante 12 años muchas ventajas del régimen de Wad, dinero, tierras y muchas cosas, y Wad había conseguido bueno, como se dice, un consigno de voto de esos marabú que han hecho llamamiento a los senegaleses que votan para él. Y se ve que los senegaleses han dicho que no han escuchado. Y hasta ahora, bueno, ellos están en el silencio, porque ya todo el mundo se ve ya que el poder es el pueblo. El poder no es, bueno, el que tiene la religión o el que tiene la contraria. Eso es el segundo intento que hicieron y ha caído todo en el agua. Y el primer era el día 23. Y que ellos han hablado para que la gente se pare las manifestaciones, la gente no había seguido su lucha. Y la segunda, lo que ha pasado, ellos han dicho que la gente vota por Watt y la población no les ha escuchado, la población ha votado contra Watt. Y esta elección se puede considerar como un referéndum, este segundo turno, como un referéndum. Y bueno, primero, conseguir enseñar al mundo que somos libres, que podemos derrotar, ¿cómo se dice?, quitar libremente el que está ahí, o somos dependientes de alguna gente. Y ahora en Senegal se ve que son libres, porque han conseguido quitar Wad del poder con 60% y pico, porque Wad no ha pasado los 34% que él tenía el primer turno. Y ahora el otro, bueno, todo el mundo ha votado el otro, no han votado el otro porque están con el otro en el segundo turno, no, pero han votado con otro porque tienen que quitar Wad, porque eran 13 estaban en la oposición, uno se han ido al segundo turno y los 12 juntaron delante del otro. y viendo que también los raperos, los músicos, la agenda cultural jugaron, desempeñaron un papel importantísimo, porque pues, se puede coger pues, los de Anamar, los raperos, que han hecho una campaña importante, que la gente tiene que buscar su carta electoral, la gente tiene que ir a votar, la arma es la carta electoral, y votar contra Ward para que él se vaya, y ha hecho muchas manifestaciones, bueno, con algunos muertos, unos 14 muertos, más un policía, 15 muertos, pero bueno, finalmente ellos han conseguido que el segundo turno que no hay violencia, porque la gente la ha escuchado, los músicos, los raperos, la gente, la cultura, y también Youssou N'Dour, que han prometido a la gente conciertos sobre Senegal cuando se gana Macky Sall. La entrada es la tarjeta de Ward, el bulletin de Ward. ¿Sabes? El bulletin electoral que se pone... o sea, el que guarde la tarjeta de votar a Ward, que no ha votado y por eso la ha podido guardar, tiene entrada gratuita para ver a Youssou N'Dour. ¿Es eso? Youssou N'Dour, el concierto de Youssou N'Dour. Y la gente ya, ¿sabes? Y la gente... han dicho que bueno, han hecho esto. Oye, porque mucha gente intentaron conseguir esto para poder votar. Y también incluso también hay un concierto en Bercy, en Francia, el 4 de abril era un concierto aquí en Senegal, los días siguientes dentro del Senegal de las regiones, y después también habrá un concierto grande de Youssou N'Dour en France, en Bercy, para los senegaleses de Francia, de España, de Italia, que han podido guardar esta bulletin de Ward. O sea, que Youssou N'Dour va a otro concierto también en Europa, para aquellos senegaleses que en Europa han ejercido su derecho a voto sin emplearlo a favor de Ward. Mira, Amadou, yo creo que te tenemos que agradecer en especial, por lo menos yo, un dato que desde luego por los medios de comunicación no me llegaba de ninguna manera, que es el de que la población senegalesa ha manifestado también una independencia con respecto a la influencia o el poder de los líderes religiosos mayoritarios, ¿no? Que en este sentido se habían polarizado con Ward, y sin embargo la gente han dicho, nosotros somos muy creyentes, seguimos mucho a los marabús en las cuestiones religiosas, pero en las políticas no. Eso es un cambio de conciencia que ocurre en el país, ¿no? Muy importante, y eso, bueno, eso es un cambio importantísimo, y que se ve que eso, ojalá que se contamine en los otros países africanos, que sigue ese ejemplo de Senegal, porque yo, bueno, estaba desesperanzado al principio, pero yo he visto que la gente ya, los senegaleses ya tienen los ojos abiertos grandemente, y es un país muy difícil a dirigir ya, porque la población ya es una población ya muy despertada en este nivel. Enhorabuena, sí, Madú, sí. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Vamos a poner un poquito de música. Vamos. Y volvemos a ver si nos cuentas qué hiciste esta tarde. A ver qué música entra, qué música. Y amor, me siento de lloro. Y amor, lile. Me voy a ver mal. Fumo yendo, me yendo, fallando, nane. Voy a ver mal. Fumo yendo, me yendo, fallando, nane. Me voy a ver mal. Fumo yendo, me yendo, fallando, nane. Buri sambalobe, ya mom lile. Buri sambalobe, ya mom lile. Ne woi biri man, fumi yendo mayendo fayendo mane. Woi biri man, fumi yendo mayendo fayendo mane. Tamel me se tendi yor, yoro yoro. Sama waji kendo yamnani. Oi bima, fumi yendo yendo fayendo nani. Amadou, ¿nos escuchas? Sí. Mira, esta tarde has estado haciendo algo. Aunque estabas en Senegal, estabas también en Canarias. ¿Nos puedes contar qué has estado haciendo esta tarde? Bueno, y esta tarde, bueno, era un momento de entrega de notas y de recibir, y los profesores estaban recibiendo los padres. ¿Dónde? Ahí en Senegal, en Luga. En Luga. Sí, bueno, y desde Luga yo estaba conectándome por Skype. ¿Pero la entrega de notas era en Senegal o era en otro lugar? Sí, estuvo en Senegal. ¿Cómo que en Senegal? No. ¿No me dijiste que la entrega de notas fue en Canarias, en un instituto de Tenerife? Pero sé que estuvo en Canarias por videoconferencia. Ah, qué guay, o sea, ¿no? Que era en Canarias, pero tú estabas mediante videoconferencia. Qué guay, tío. Sí, por videoconferencia y estaba hablando con algunos profesores sobre el tema de comunicación entre escuelas y también, bueno, he conseguido también la suerte también poder hablar con padres de alumnos explicándole desde aquí, bueno, el tema de la comunicación entre escuelas, bueno, lo que buscamos y el interés, por qué está importante y eso merece mucho apoyo y se ve que los padres están interesados, ¿sabes? Algunos padres con quienes he hablado, bueno, se ve interesado, se ve interesante el proyecto y están listos para apoyar. ¿Lo has hecho? ¿Y eso lo habías hecho alguna vez ya o es la primera vez que lo hacías? Lo de la videoconferencia. La primera vez que he tenido suerte de hablar con padres y alumnos. La primera vez, sí. Un paso adelante, ya no habla solo con los profesores y con los alumnos, ya con los propios padres. Oiga, mire, lo que estamos haciendo comunicando a nuestros hijos con los suyos es esto. ¿Y cómo han reaccionado los padres cuando le contabas la idea es decir, un padre de Canarias, ¿cómo le cae eso de que su hijo comunique en el instituto o en el colegio con niños de África? Bueno, y con algunos que con quienes he hablado, bueno, al principio no entendieron, pero cuando le explicaron muy bien, bueno, el tema, bueno, se han visto que eso es importantísimo. Y hay uno de ellos que me han dicho, ¿por qué no que ellos como asociación de padres pueden intercambiar con los padres aquí? Y una hora y media con lo que están haciendo como padres desde las dos lados. Eso es importante. Es decir, y bueno, les veo también convencido, también interesado con el tema, después de entenderlo. O sea, te han planteado una comunicación directa ya no solo entre los alumnos de la escuela, sino entre la asociación de padres de aquí con la asociación de padres y madres de allá. Bueno, wow. Sí. Bueno, genial. Mira, Madur, aquí tenemos un tema esta noche importante. Mañana este barco que se llama el Estado Español tiene una huelga general. Hay una convocatoria de huelga general. Es decir, no ir a trabajar. Podemos dormir. ¿Por qué no ir a trabajar? ¿Por qué no ir a trabajar, Ana? Mañana. Vamos a preguntarle a Madú. Mira, vamos a ponerle a Madú una canción de lo que significa España. Y por eso no vamos a trabajar. ¿Se la ponemos? ¿Te parece? Bueno, planteamiento aquí duro de Lidia. A ver qué canción nos pones. De España y me lleno de emoción, y es que te llevo muy dentro del corazón. Castañuelas, toros y verbenas, España, la tierra del honor. Está en la España de Felipe y de Aznar, la España democrática del GAL, la España de la estafa inmobiliaria, la delincuencia en la alta sociedad, politicuchos que se inflan a robar, los asesinos se vuelven a torear. España, el país de la patraña, de trapicheos, pelotazos y demás. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los anteriores. Corrió, se gasolín, España es así, la tierra donde yo nací. Se gasolín, España es así. cerrar. Negociaciones dignas de un neandertal. Trabajadores pagando los errores, como siempre, que no tiene que explotar. Somos Europa, no nos podemos quejar. Hemos entrado en el gran capital. Imperialismo que devora tu nevera y la vaselina en el culo bien untada. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los amperes. Torneo sin gasolín, España es así, la tierra donde yo nací. Sin gasolín, España es así, que sepas que vamos a por ti. ¡Sí! ¿La entendiste? Amadou, la canción iba muy rápido, ¿no? Va muy rápido, sí. Muy pero, rápido. Pero la entendiste un poquito, ¿verdad? Un poquito. Bueno, sí, un poquito, sí, un poquito. En todo caso, aquí Javi dice que mañana no hay que ir a la huelga. ¿Por qué, Javi? No, por favor, no pongas palabras que no he dicho. No, al contrario. Lo que no aceptamos es la reforma laboral, pero sí a la huelga, no a la reforma laboral. Reforma laboral, ha habido una... con el nuevo gobierno han puesto una reforma laboral aquí en España, Amadou, que implica varias cosas. Por ejemplo, que si tú estás trabajando en una empresa y la empresa no pierde dinero, pero simplemente gana menos de lo que quisiera ganar, pueden echarte con casi impunemente, ¿no? No sé exactamente las condiciones, Javi, pero te puede expulsar, te puede despedir, vamos. Mientras que antes, con la ley anterior, pues la empresa tenía que justificar que realmente tenía pérdidas, ¿no? Para poder echar a alguien. Es que ahora no se habla de la palabra pérdida, ahora es... Si consideras que no te van a ir bien las ventas, o sea que da igual, si las pérdidas no... Que no ganen menos de lo que tú querías ganar. Sí, uy, sí. Es que mira, que voy a ganar menos. Si me quito uno de en medio, un trabajador, yo creo que voy a ir mejor. Y luego la gente te dice, los empresarios, la gente que trabaja, que tiene su propio negocio. Pero claro, si tú fueras empresario lo entenderías. Es que nosotros estamos hartos, como me dijo a mí una peluquera el otro día. Es que estamos hartos de no poder despedir a una persona porque ellos tienen siempre como que la ley les favorecía a los empleados. Y que ella no apostaba por esta huelga ni que iba, porque yo fui el sábado y le dije que casi a todo el mundo paseando la laguna y todos los comercios abiertos y que nadie se inmutaba. Que nadie se inmutaba. Y que había una huelga, que había una manifestación en Santa Cruz con respecto a la reforma laboral y a los recortes. Y me dice que si yo fuera empresaria lo entendería, que ella no iba a apostar por esta manifestación porque ella no iba a apoyar este proyecto. Porque claro, ahora tenemos nosotros cogido la sartén por el mango. Antes no, antes apoyaba la legislación vigente y la normativa, apoyaba mucho al trabajador. Darwin, sálvese quien pueda, Darwin. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí un par de documentos con relación a esto. ¿Y el documento cómo se llama, Javier? El. Se me ha ido. Espérate. Volverá. Vamos a ver cómo se llama. Pero ¿cuál le vamos a leer? Ah, no, que vamos a leer otra cosa primero. ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres leer, Lidia? Cuéntame. No, esa fue Ana. Yo quería leerlo. ¿Esa fui yo? Antes fue un obrero. Y esto es un empresario, o como se decía antes, el patrón. En principio, parecen dos personas libres e iguales, pero en el trabajo no lo son. Pues si el trabajador no acepta las condiciones que le ofrece el empresario, se morirá de hambre. Y si las acepta, deberá aguantar el salario, el horario y el lugar que diga el empresario. O si no... ¡Va por culo! Antiguamente, el patrón explotaba a sus trabajadores para sacar de su trabajo el máximo beneficio posible. Jornadas de 16 horas, sueldos de hambre, sin casa, sin sanidad, sin nada. Hasta que un día, el trabajador se empezó a juntar con otros que estaban como él. Y juntos decidieron unirse para ser más fuertes. Y así nació el sindicato. O sea, que la relación entre el obrero y el patrón no es esto, sino esto. Y como la dictadura de los trabajadores está desechada por el momento, lo que hemos tenido en democracia ha sido esto. La negociación entre los empresarios y los trabajadores organizados en sindicatos. lo cual sí que equilibraba la relación haciéndola más igual. ¿Pero qué pasa con las empresas en las que no existen sindicatos? Pues que los sindicatos de las otras empresas, con su fuerza, obligan a los empresarios de todo un sector a firmar para todos un convenio colectivo que asegura un mínimo de derechos. El convenio colectivo es una ley y, como tal, está regulada y controlada por la justicia. Así, con el derecho laboral, se hace de verdad iguales a empresarios y trabajadores, mientras que los sindicatos siempre están vigilantes para que se cumplan. Ese es uno de los vídeos que circula por la red para dar información. Otro es uno que te ponen un fragmento de una película que se llama Novecento. ¿Conocen Novecento? Es una película italiana larga, de 4 horas, se distribuía en 2 partes, de Bernardo Bertolucci. En esa película se habla de una gran huelga y de un gran movimiento obrero. Y hay una situación en la que los campesinos se encuentran de noche ahí en su lugar de trabajo y se dicen: ¿la huelga? ¿Qué es eso? ¿Mañana huelga? Y le dice otro campesino: ¿sí? ¿Mañana huelga? ¿Estas manos mañana no van a sembrar? ¿Estas manos mañana no van a cortar? ¿Estas manos mañana no van a transportar? No. Mañana es la huelga. Y le dice: la huelga. ¿Pero de qué me estáis hablando? Dice uno de los campesinos. Y el espectador no sabe si está poniéndole a prueba o si realmente está en contra de la huelga. ¿Qué me cuentas? ¿Qué es eso de la huelga? Y entonces el otro campesino le dice: esto es la huelga. Y hace un silbido en medio de la noche y dice: huelga. Y en otro lugar en el horizonte se oye: huelga. Y en otro lugar en medio de la noche, alejado, se oye: huelga. Empieza a oírse huelga por todas partes en medio de una noche italiana. Es posible, es posible, ¿ves? Otras formas son posibles, otras formas son posibles, José. Eso es parte de la película, de la película de Novecento. Pero tenemos aquí un argumentario del Esquirol. ¿Por qué te ha llamado la atención este texto, Javi? Porque realmente hay mucha gente que dice que no quiere la huelga, pues por multitud de razones, ¿no? Entonces, o bien pues porque no les interesa, es decir, o bien porque están conformes, o bien porque realmente no están informados y no saben ni tan siquiera lo que significa hacer, ir a una huelga, ¿no? Entonces, un Esquirol, no sé si Amadou no sigue escuchando, ¿no? Pero un Esquirol, sí, vale, sí, un Esquirol significa es un trabajador que no se quiere adherir a una huelga, ¿vale? Y entonces lo que hace es, pues va a trabajar, va habiendo huelga, va a su puesto de trabajo. Como los profesores de la Universidad de La Laguna, señores, que le están diciendo a sus alumnos que ellos no van a dar clase, que es, pues, si no quieren ir, que por ellos que no vaya, porque no van a dar clase, pero que van a estar en la universidad. Al final, apretaditos con el cinturón de seguridad. Porque los tíos lo que quieren es cobrar su sueldo. Y no currar. Y no currar. Y no, al final son los chaqueteros, rojos chaqueteros, increíble, la verdad. Bueno, hay que saber quiénes son. Vamos a ver. No son las generalizaciones, todos, no son malas. Pero se, se ha dicho ya en varios alumnos de diferentes facultades lo han dicho. Bueno, y antes de proseguir me gustaría decir que yo respeto completamente una persona que no pueda secundar la huelga, que considere que tiene una situación de peligro, mantenimiento de su familia y de su trabajo, por ejemplo, ¿no? Lo respeto completamente. Voy a ir a la huelga y en mi situación, entre comillas, es fácil ir a la huelga en el momento actual en el que estoy pasando. Entiendo que otra gente no lo tiene tan fácil. Y esa gente puede participar en la huelga de consumo, puede venir a la manifestación ya después de su jornada laboral, por ejemplo, que es ¿a qué hora? A las 6 de la tarde en la Plaza de Toros. Exacto. Puede hacer un montón de cosas más. Puede informar y puede informarse. El Esquirol. Venga, ese argumentario. ¿Por qué te llamaba la atención, Javi? Pues lo escuché en Radio Sombrondón y me pareció súper interesante porque puede llamar la atención a toda esa gente que de alguna manera pues está dudando de, bueno, dudando no, simplemente porque que no quiere luchar por los derechos de la ciudadanía en general, sino solamente luchar por lo que a él o a ella le salpica, ¿no? Y ese es un poco el egoísmo de esta sociedad, desgraciadamente, ¿no? Cuando hasta que no nos realmente vemos que que nos están pinchando, no nos movilizamos. Pero claro, es que a veces hay cosas que no las ves, pero hay otras personas que ven lo que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, bueno, pues estos son todos los argumentos que de alguna manera la gente pues dice para no ir a la huelga. No, pues dice, no hago huelga porque no me lo puedo permitir. Entonces la reforma laboral supondrá con toda seguridad una rebaja generalizada de los salarios. Si no te puedes permitir dejar de ganar el sueldo de un día, menos podrás permitirte que te bajen el sueldo permanentemente, que te despidan gratis, o si tienes 10 años trabajado desde una empresa, tu indemnización por despido pase a ser de 18.900 euros a 7.845, muchísimo menos de la mitad, ¿no? Por poner un ejemplo. Argumento 2. Vamos a leer 5 porque son 14. Y bueno, poniendo en internet argumentario de Esquirol pueden leerlo, ¿no? Pero un poco para que se hagan una idea del artículo, que es interesante. La huelga no servirá de nada. Son otros los argumentarios que suelen decir mucha gente y es uno de los más comunes, ¿no? Todas las mejoras de los trabajadores se han conquistado históricamente a través de la lucha. Nadie nos ha regalado nada. Lo que está demostrado que no sirve para nada es no hacer nada. A la pregunta de si una huelga de un día será suficiente, la respuesta es probablemente no. Es solo el principio, pero es un paso muy importante. Si nos imponen la reforma laboral más dura de esta democracia y no responderemos de forma contundente, las medidas sucesivas que tome el gobierno serán aún más demoledoras. Se puede y se debe tumbar esta reforma laboral. El otro día escuchaba en la radio un señor que había nacido en el franquismo y iba a morir otra vez en el franquismo, ¿eh? Es que... Sí, bueno, sí, bueno, sí. Vamos a ver, poco a poco. Bueno, pero es que cuando empiezas a analizar las cosas... Argumentario de Esquirol, el tercero. La huelga no soluciona nada. La huelga no es una solución. Es el instrumento de presión más poderoso que hoy por hoy los trabajadores y trabajadoras tenemos a nuestro alcance para hacer valer nuestros derechos ante una agresión totalmente justificada. Por eso, quien no se adhiere a una huelga perjudica gradualmente al conjunto de los trabajadores. Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Ese egoísmo tuyo hace que se perjudique el resto, ¿no? Argumentario 4. No estoy de acuerdo con los sindicatos mayoritarios, por eso no hago huelga. Claro. También esto un poco tiene una trascendencia del pasado. El pasado pues hubo una reforma laboral que no fue secundada, bueno, fue aceptada por los sindicatos mayoritarios, entonces claro, ahora se crea un precedente. Pero bueno, a la convocatoria de la huelga se han sumado decenas de sindicatos minoritarios de diversos sectores y de distintas ideologías. Es más, los primeros convocantes de esta huelga no fueron UGT y Comisiones Obreras, que son los dos sindicatos con el 75%, creo, de la representación al nivel de Estado español. Sino que hay español. Persona que también no está sindicada y apoya la huelga. Sino, bueno, pues fueron un montón de sindicatos. Bueno, de hecho, empezó un sindicato de la LAB del País Vasco y el SIG en Galicia. También se sumó a la convocatoria sindicatos como CNT, CGT, la Intersindical STE, USO, Solidaria, sí, en fin, un gran número. Un gran número de sindicatos. Los sindicatos aquí de Canarias minoritarios también. Pues eso, bueno, un poco hemos leído 4 comentarios, un poco pues para que se vea un poquito qué justificaciones dan personas que de alguna manera pues no quieren secundarla por diversas razones y por qué se debería hacer. Bueno, yo no sé qué tipo de música... El que te descuentan los euros también. Descuentan 12 euros. ¿Qué tipo de música podríamos escuchar después de contar que, bueno, este programa está saliendo ahora mismo por Radio Geneto, que es una radio comunitaria de una asociación de vecinos que existe desde el año 1931, que es una unión cultural y que agrupa en forma de federación a diversas asociaciones de mujeres, de jóvenes, de mayores? Vale, y el teléfono de esta radio es 922-63-3848, 63-3848, que este sábado hay una comida para apoyar este movimiento aquí, que pueden venir a comer, hacer una aportación de 15 euros y apoyar al mantenimiento de este recurso que es esta radio ciudadana y de todo lo que significa ciudadanos que se organizan más allá de las subvenciones e incluso cuando ya no hay subvenciones o cuando aparecen en algún tipo de lista de personas a las que o colectivos non a los que grat. No se quieren... Exacto. Entonces, vamos a decir que además de estar en Radio Geneto, también está saliendo este programa por Radio Pimienta. ¿En qué horario está saliendo por Radio Pimienta? Está saliendo, a ver, los lunes a las 5 de la tarde, los martes a la 1, no sé si es a la 1 del mediodía o a la 1 de la noche. de la mañana a la 1 de la madrugada y los viernes a las 12 del mediodía. Dormirse con Irradia es genial. Sí, yo lo hago. Yo cuando no vengo al programa les dejo enchufados ahí y caigo en los sueños. Bueno, de todo mientras escucha Rafa. Para que el programa sea mejor, lo que pueden hacer es llamarnos y contribuir o escribirnos correos a puentehumano@gmail.com, entrar por Skype a través de Puente Humano también, o llamar aquí a Radio Geneto 922 63 38 48. Y tenemos un compromiso, hemos hablado ya con un colectivo que vino a una reunión aquí hace un tiempo, que se llama La Trilladora. Entonces tenemos el compromiso de hacer un programa de radio desde allí, desde el local La Trilladora. Les saludamos también desde aquí, que el domingo se estrenaron, saludamos los, y es un colectivo cultural que anima la producción cultural libre de gente y la difusión, y que también están pendientes del movimiento social. Entonces también existe esa conexión y saludamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están, Ana? La Trilladora está en la carretera general de Tacoronte 319. Es decir, bueno, Naranjeros, el número 319. Sí. Bien. Y ya sí, tenemos un durito de música, ¿no? Y si no nos pueden escuchar hoy, pues recuerden que aparte de podernos escuchar en la web, nos pueden escuchar a través de Radio Pimienta los lunes a las 5, los martes a la 1 de la madrugada y los viernes a las 12 del mediodía. Y por la web, puentehumano.blogspot.com.es. Trabaja, produce, para aquí, para allá. ¿Cuánto tiempo llevas? Venga, más rápido. Los hombres grises. Combien de temps. Los hombres grises. ¿Cuánto has hecho hoy? ¿Cuánto has trabajado? ¿Lidia? No es suficiente. Hace falta más. Explotación. ¿Has producido? Explotación. ¿Qué has producido? Explotación. Chiquitito. Ah, venga. Venga. Esto era una tribu, ¿vale? Vamos a posicionarla, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿vale? Que, bueno, que trabajaban en la agricultura. Entonces llegó un, vamos a llamarlo empresario, ¿vale? Y les dijo, chicos y chicas, tengo... Bueno, chicos, hablaría seguramente en términos así, ¿no? Tengo la herramienta que llevan deseando desde hace mucho tiempo. Les voy a dar un cuchillo para que puedan, de alguna manera, recoger los cultivos mucho más rápido, ¿vale? Fantástico, entonces le deja el cultivo, le deja la herramienta esa. Y digo, voy a venir dentro de un mes, ¿vale? A ver, y me cuenta la experiencia, ¿no? Bueno, pues yo volvió y le preguntó que eso, qué tal, ¿no? ¿Qué tal les había ido? Bueno, pues mira, ¿han producido más? Digo, no. Y dice, bueno, ¿cómo que no? Si esta herramienta les permitía producir más, digo, no. Hemos producido lo mismo, pero hemos tenido más tiempo para nosotros. Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella. Todo el mundo la conoce. Pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Y relojes para medirlo, pero eso significa poco, porque todos sabemos que, a veces, una hora puede parecernos una eternidad, y otra, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora, porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Nadie lo sabía tan bien que el tiempo no es oro, sino que es vida. Nadie lo sabía tan bien como los hombres grises. Nadie sabía apreciar tan bien el valor de una hora, de un minuto, de un segundo de vida, incluso como ellos. Claro que lo apreciaban a su manera, como las sanguijuelas aprecian la sangre. Y así actúan. Ellos se han hecho sus planes con el tiempo de las personas. Planes trazados muy cuidadosamente y con gran previsión. Lo más importante es que nadie preste atención a sus actividades. Se han incrustado en la vida de la gran ciudad y de los habitantes sin llamar la atención. Paso a paso, sin que nadie se dé cuenta, continúan su invasión y toman posesión de los seres humanos. La pérdida de tiempo, una especie de suicidio. Yo conozco a un tal Bonifacio que dice que el que dice aquello de Chacho, estás perdiendo el tiempo, Chacho, estás perdiendo el tiempo. Y Bonifacio dice, pero ¿se puede decir ignorantada más grande? Es que el tiempo, yo oí a alguien decir que los niños necesitamos aburrirnos. Porque si un niño no se aburre, hay un problema grande. Quiero decir que cuando te aburres, tienes que crear algo para salir de tu estado. Pero si nunca llegas a aburrirte, porque todo el día pasas de las clases de colegio a la clase de karate, a la natación, al fútbol, a la PlayStation, a las tareas de los deberes de clase, a la visita corriendo a tu otro padre, a tu madre adoptiva, a tu padre no sé qué, a tu abuelo, al karate, al instituto. Si no te puedes aburrir, si no te puedes aburrir, no puedes saber quién eres. Ni tiendes a la creatividad, no puedes permitirte el lujo de crear. Entonces, descubrirán. No, pero perder el tiempo en el sentido. Sí. En el sentido de aburrirse, yo le digo, de no hacer cosas que a uno le resulten gratificantes. Hasta aburrirse, el desconectar puede ser muy gratificante y sobre todo sano a nivel mental. Yo me refiero en no hacer cosas que sean gratificantes. A mí la expresión en sí, perder el tiempo, me gusta. Me recuerda algo que una conversación que tuvimos hace unos días, DJ Pini y yo, con una amiga. Nos contaba que ella le chocó mucho conocer a un amigo alemán. Este amigo alemán era muy, muy, muy socialmente implicado, ¿no? Y le comentó como un orgullo lo siguiente. Ha sido el funeral de mi madre y yo no he ido, me he quedado trabajando. Consideraba que había tenido un éxito personal, de autocontrol, de no sé qué. Y entonces me dice esta amiga, yo creo que uno de los mayores enemigos de la humanidad ha sido Calvino. Y la moral calvinista centroeuropea de idolatrar el trabajo. Totalmente. El trabajo totalmente mecánico. Y el trabajo en ese sentido. Porque el trabajo creativo, ¿no? Y el trabajo que enriquece tampoco las vidas humanas. Y si usted pierde el tiempo, descubrirá que la muerte y el vivir son una sola cosa. Porque solo hay una acción total que es una constante. Vivir, amar y morir. Krishna Murti, que perdió mucho el tiempo. ¡Qué bonito! Sara Brinkman, gracias Pili, Ángel. El título es Paradise, que lo sepan, ¿no? No es Ángel, es Paradise. Hay un momento muy interesante en la novela de Momo, que es cuando un hombre gris acomete la misión de entrevistarse con Momo. Momo está cometiendo un gran perjuicio contra los hombres grises. Está buscando a todos sus amigos que han dejado de verle porque están muy ocupados, porque han aceptado el pacto con los hombres grises de ahorrar tiempo y dinero. Y entonces Momo está rescatándolos, va a buscarles. Ya ellos no vienen donde estaban antes, va a buscarles a su lugar donde trabajan y empieza a decirles, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Le pregunta, ¿cómo estás? Al verla a ella se dan cuenta de que están fatal. Pero no pueden parar. Están metidos en la máquina. No, tengo que trabajar. No puedo permitirme la huelga general. Y entonces Momo, estando presente delante de ella, les está invitando a retomar el contacto. Y muchos de ellos empiezan a retomar el contacto con Momo y a encontrar un tiempo en sus vidas que no es el de producir, producir, producir. ¿Qué ocurre en ese momento? Que los hombres grises tienen que mandar a un enviado. Ese enviado le ofrece una muñeca a Momo. Una muñeca que habla, que dice... Espera. A ver si a mí me queda claro. El enviado, que es un encargado, son los medios de comunicación... Es un nombre gris. Ah, perdón. Pero claro, un nombre gris puede ser una metáfora de un medio de comunicación. Perfectamente. Entonces el hombre gris le trae una muñeca. Esa muñeca dice repetidamente: hola, soy Bebenín, la muñeca perfecta. Luego te dice: te pertenezco, por eso te envidian todos. Y un poco más adelante, su bucle concluye diciendo: quiero tener más cosas. Soy Bebenín, la muñeca perfecta. Te pertenezco, por eso te envidian todos. Quiero tener más cosas. Ese es el bucle de la muñeca. Y con esta muñeca y con todos los accesorios que le ofrece el hombre gris, irle dando poco a poco para que siempre pueda tener la muñeca activa y tener una conversación continua con la muñeca, porque si no le das cosas, la muñeca no habla contigo. Claro, lógico. La muñeca no va a hablar contigo si me das cosas. Entonces el hombre gris le dice: mira, tú vas a tener siempre cosas que darle a la muñeca, yo te voy a ayudar. Y tú vas a tener siempre cosas para la muñeca. Pero deja ya de estar perdiendo el tiempo. Y entonces le dice: no solo pierdes el tiempo, sino que se lo haces perder a tus amigos. Demás. Surge en primer lugar, dice el hombre gris, la pregunta siguiente: ¿de qué les sirve a tus amigos el que tú existas? ¿Les sirve para algo? ¿Les ayuda a hacer carrera? ¿A ganar más dinero? ¿A hacer algo en la vida? ¿A ser algo en la vida? Decididamente no. ¿Los apoyas en sus esfuerzos por ahorrar tiempo o por ganar dinero? Al contrario, los estás frenando. Eres como un cepo en sus pies. Arruinas su futuro. Les hace perder. Puede que hasta ahora no te hayas dado cuenta de ello, Momo, pero lo cierto es que por el mero hecho de existir, dañas a tus amigos. En realidad, y sin quererlo, eres su enemiga. Y a eso le llamas tú quererlos. Tercer grado le somete el hombre gris a Momo, y entonces Momo lo está observando y lo observa, intenta penetrar en su interior amistosamente, como hace con todos sus amigos cuando les escucha con una paciencia infinita. Pero el hombre gris no se deja, es escurridizo, ¿no? Parece que esté vacío, que no haya nada que escuchar en el fondo de él en realidad. Y entonces, cuanto más lo está intimidando a Momo, y cuanto más Momo se siente acorralada, saca algo de su interior Momo y dice: no me voy a dejar intimidar. Reuniendo toda su fuerza y su valor, se lanza a la oscuridad y al vacío del interior de este hombre gris. El hombre gris la observa por el ojo, por el rabillo del ojo, y se da cuenta de lo que Momo intenta. Y él le advierte con una sonrisa irónica: no te esfuerces, con nosotros no puedes. Y Momo le dice: pero... ¿es que a ti no te quiere nadie? la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres canciones. Rastro huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Parece infantil, pero tremendamente profundo. Tremendamente profundo, y lo vuelvo a repetir, tremendamente profundo. Es que a ti no te quiere nadie, es decir, es que a ti no te ha escuchado nadie. The Rebels. Es que el tiempo me captura y no sé dónde se va. Él me deja en este sitio sin saber nada de Nike. Caminar y caminar, quizás me ayude para orientar. Que en esta situación solo me dedico a adivinar. Para azar, para guiar, para saber dónde mirar y solucionar. Para eso tengo que saber pensar. Yo estoy trabado en este bar, solo manejo mi actuar. Pero a veces me equivoco y no sé dónde arrancar. Solo me queda enfrentar, dar mi toque de fuerza y demostrar que sé luchar. El cantinero me sirve un trago que contenga la magia del futuro, las vivencias del pasado y el sabor de este presente. Y decirle a mi mente que no recurra al inconsciente, porque en verde se me retuerce que se conecta el corazón. Sé que es bonito, pero no necesito aquel motor, solo prender el mi genón y saborear mi victoria. Ya que llegué a la meta gracias a mi paranoia, lo que encontré lo difundí y descubrí que es el silencio que me ayuda para seguir por mi sigilo al vivir mi difícil. Es mantener mi prioridad de ser especial, de solo conversar las cosas que sé que al resto les va a interesar. Yo de realidad de suponer, o sea, y yo, por ejemplo, nunca he sido ¿sabes? Nunca he trabajado para una empresa, nada más que 6 meses, pero y veo estas cosas. ¿Ves qué cosas, Javi? ¿Ves qué cosas? No, veo que están robando a la gente los derechos que tenemos, los que se conquistaron hace un montón de tiempo, están desapareciendo. Y eso está muy en letra pequeña, porque la gente no se entera. Bueno, hablamos de mañana. Parar el tiempo. Parar el tiempo para vivir el tiempo. Parar una maquinaria que va corriendo a fuerza de inyectada con petróleo, porque si no, no podría ir tan rápido. Más rápido de lo que nuestro organismo puede ir. Por eso vamos con la lengua afuera. Casi todas, casi todos. Los calvinistas y la revolución industrial, ¿eh? Ahí está. Está muy... Si no llegamos, más. Bueno, pues de eso va a hablar el discurso del gran dictador, la película de Chaplin con la que nos tiene preparado el colofón de hoy, Pili. Y antes de ir ahí, cerrando el bucle, ¿no? Cerrando el bucle. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos...? Yo no sé, yo creo que va a ser sano para los que mañana paren parar. Por lo menos, yo me lo planteo como muy sanador, parar mañana. Sí, pero parar, no a parar, pero yendo a la huelga. Claro. Evidentemente, no irnos a la playa y esas cosas. No. A la manifestación. Vamos a ir todos a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros, señores, en Tenerife. Sí. A las 6 de la tarde en la Plaza de Toros. No nos confundamos. Vamos a ver, tú paras. Y tú tienes tu tiempo. Puedes ir a la playa y puedes ir a la manifestación. ¿Por qué no? ¿Con qué no consumo? O es que tenemos mañana, que ser... Mañana es un parón del consumo. No, hay que quedarse con el látigo. Puedes disfrutar del día perfectamente, pero paras el consumo. Y puedes ir a la playa andando para no consumir también. Sí. Okay. Puedes coger la bicicleta y darte una vuelta por la laguna. Pero disfrutar del día. ¿No? Un día de vida que puedes disfrutar. Hablar con tus amigos, dar abrazos, recibir abrazos, escuchar, querer, sentirte querido. Pensar, realmente me gusta mi trabajo, me gusta, se podría cambiar si me uno con la gente, habría una forma de adecuarlo más al aspecto humano en el que quiero, a mi humanidad, ¿no? ¿Podemos unir mis fuerzas? ¿Estoy hablando poco con mi padre? ¿Debería de hacerle un cariñito a mi madre, a mi hermano? ¿Mm? Mañana es un día, aparte del parón en el trabajo, un día de reflexión, que espero que esto sirva para que reflexionemos no solamente las personas que más vamos a la huelga, sino toda la sociedad, políticos inclusive. Yo animo a que reflexionemos todos 15 minutos antes de acostarnos sobre nosotros mismos y sobre el día. Ya está. Mañana reflexionemos sobre las cosas que realmente nos preocupan no solo a nosotros, sino a la sociedad en general y en la base en la que de lo que está pasando. Vale, pues nuestro peor enemigo es el miedo al cambio, y eso está claro, que